Suéltate el pelo, levántate, cae y asegúralo. Ven con toda, si él es lo máximo. Azota baldosa, baila para tu papi. Suéltate el pelo. Levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate. Dance for your body. Dance for your body. ve con toda. Si él es lo máximo, azota baldosa. Baila para tu papi.